De tanta gente que hay, no sé si habrá lugar para correr. Pero igualmente, quiero ver a todo Paraguay corriendo, corriendo, porque la turra va en chancleta. Para vos, loro. Saltando y saltando. ¡Vamos! Para vos, señor. ¡Solo se va el Paraguay! ¡Saltando! Este es el show en vivo de la banda más loca de la Argentina. Estos son los Gels. Hoy yo me escapé de mi mujer otra vez, y a tu mujer otra vez la voy a ir a ver. Pero la turra ahora me pide más. Ella me pide por delante y por detrás. Bolsa de cuernos y bonito, cuenta te das. Bolsa de cuernos y bonito. ¡Y como dicen todos! ¡Sí! ¡Correla, correla, correla que va chacleta! ¡Correla que Saturna me entregó la cachufleta! ¡Correla, correla, correla que va chacleta! ¡Correla que Saturna me entregó la cachufleta! ¡Correla, correla, correla que va chacleta! ¡Correla que Saturna me entregó la cachufleta! ¡Correla, correla, correla que va chacleta! ¡Correla que Saturna me entregó la cachufleta! ¡Y todos saltando y saltando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat